Bueno, estamos acá con una vecina. Cuéntenos su nombre y si es de este barrio. Sí, soy de acá del barrio, soy Elsa. Y bueno, mi nuera trajo a la gatita temprano, y como ella se tenía que ir a trabajar, así que vine yo a ver si la pueden operar. Bien, es grande, ya tuvo cría. No, no, no, eso es lo que no tuvo cría todavía. Tiene como 2 años más o menos. Llegó sola a mi casa. Así que bueno, ya tuve otra gatita que sí tuvo muchas crías y así que hizo bien que la traiga. ¿Mucho tuvo que esperar hoy? No, yo vine hace un rato, pero ella sí tuvo que esperar. Fue la última en poder entrar. Logró entrar, dijo. Si no, iba a tener que venir mañana de vuelta.